List 35. Gracioso. Amusing. Arreglo. Arrangement. Enseguida. At once. En estos momentos. At present. Catedral. Cathedral. Cemento. Cement. Diamante. Diamond. Eficacia. Effectiveness. Entidad o persona empleadora. Employer. Gradual. Gradual. Puerto de mar. Harbor. Punto de encuentro. Meeting place. Ministerio. Ministry. Músico. Musician. Prevención. Prevention. Científico. Scientist. Sombra. Shadow. Simultáneo. Simultaneous. Acero. Steel. Fabuloso. Terrific. El diablo. The devil. Abandonar. Darse por vencido. To give up. Resolver. Liquidar. To settle. Increíble. Unbelievable. Boda. Wedding.